Kititze es el nombre de la porción que nos toca hoy y significa cuando salgas. Es un placer que nos estén acompañando una vez más a Torah para las Naciones. La verdad es que es un privilegio que nos sintonicen y esto no es casualidad. Esto se lo debemos al Divino Creador. Créanme de que Dios me ha dado la oportunidad de estar hablándoles hoy. Hemos tenido en lo particular una semana muy fuerte, una semana de luchas, pero Jehová es fiel, su misericordia es para siempre, así que de verdad que es un placer estar una vez más con ustedes. Dios les bendiga, que siempre la misericordia de Él esté sobre ustedes, sobre sus familias. Y si ustedes están escuchando y están buscando la palabra de Dios, significa de que muy probable ustedes son parte o son aquellas ovejas por las cuales Jesús vino, las ovejas perdidas de Israel, que están esparcidas en todas las naciones del mundo. Así que si Dios le ha puesto en su corazón de que vuelva a las raíces, que vuelva a la iglesia primitiva, donde esa iglesia observaba el séptimo día, observaba y obedecía todos los mandamientos que están en la Biblia, entonces ustedes muy probablemente son de los hijos de Israel que están esparcidos en todas las naciones. Así que con esa introducción vamos a continuar con la porción que nos toca hoy, Kititze. Como dije anteriormente, significa cuando salgas y comprende de Deuteronomio 21:10 a Deuteronomio capítulo 25:19. También incluye a Isaías 54 del 1 al 10, Lucas 23 del 1 al 25. Así que hay mucho material que cubrir y vamos a estar haciendo lo posible de nomás subrayar algunos puntos muy importantes. Algunos dicen que en esta paracha hay alrededor de 72 mandamientos. Hay muchos mandamientos que son leyes diversas que le llaman, concerniente a los hijos, concerniente a cuando una persona muere, que si está colgado en un madero, que no lo dejen en el madero colgado, sino que hay que enterrarlo, hay que sepultarlo antes de que baje el sol. Aún hasta leyes para los animales. Nuestro Dios es un Dios que a toda la creación, como Él dijo, cuando cada día que Él hacía algo, Él decía, y es bueno. Y también Él se preocupa por los animales, como vamos a ver más adelante. Empecemos a leer Deuteronomio 21 desde el versículo 10. Dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer y si no te agradare la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Es importante la misericordia que Dios tiene también para aquellas personas que fueron conquistadas por Israel. Dice que le iba a dar la oportunidad a esta mujer de que llorara la pérdida de su padre, de su madre, de su familia, porque fue más que seguro que fue matada en la guerra. Y le iba a dar la oportunidad de que ella lo llorara, de que ella tuviera ese tiempo para llorar a sus familiares que habían muerto en la guerra. Y lo de la cabeza rapada y eso son cuestiones, costumbres que tenían los paganos de expresar dolor. Ya anteriormente lo habíamos mencionado. Esto no está diciendo que un israelita tiene que hacer esto, sino que está hablando de las personas, de la mujer en particular, cuando un israelita la tomare para sí como mujer, que se rapara la cabeza, que es una señal de duelo que tenían la población pagana, los paganos. Y después de un mes, pues él se iba a llegar a ella. Y otra cosa de que no le iba a vender si, pues, después de llegarse a esta mujer no le parecía y le tenía que dar carta de divorcio, no la podía vender como esclava, sino que le daba carta de divorcio y esta mujer se iba como cualquier otra persona libre para cualquier lado. También habla de que si un hombre tiene dos mujeres, el versículo 15, la una amada y la otra aborrecida, y si la aborrecida tuviera un hijo, fuera la que le diere un hijo primogénito, y después la amada tuviera más hijos, a la hora de este hombre repartir su herencia, no iba a menospreciar al hijo de la aborrecida, sino de que tenía que darle la primogenitura al hijo de la aborrecida, como la ley mandaba. Aunque él amara a la otra, tenía que darle la primogenitura al hijo de la aborrecida. Así que Dios es un Dios grande, Él no se le escapa ningún detalle. Y eso es muy importante saber, de que cualquiera sea nuestra situación, nosotros tenemos en la Biblia la respuesta a nuestros problemas. Vamos a saltarnos al versículo 18 del capítulo 21 de Deuteronomio. Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz, o sea, es un hijo rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, es borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Yo quisiera volver a tocar un punto de el que toqué la vez pasada. Es que hoy en día no tomamos la ley en nuestras manos, y el motivo es porque dice la Biblia de que el padre no juzga a nadie, sino que le ha dado el juicio a su hijo. Y muchas personas de repente pensarán de que ahora se pueden salir con la suya, hacer cualquier cosa, nadie los apedrea, porque pues nadie prácticamente está observando estas leyes. Más sin embargo, sabemos de que vendrá un momento en que cada uno de nosotros se presentará ante el gran jurado, ante Dios, y dará cuenta por todas nuestras acciones. Así que yo les exhorto a de que nosotros procuremos, en la medida que sea posible, observar las leyes, obedecerlas. Y a los hijos que están escuchando, esto es una maldición, porque uno de los mandamientos es que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga largos días. Entonces, una persona, un muchacho, una muchacha, un hijo, una hija que se levanta contra su padre, se está desafortunadamente maldiciendo. Sabemos que como padre nosotros no deseamos nada malo para con nuestros hijos, pero es una ley que Dios ha establecido. Así que yo los exhorto para que nosotros, porque yo soy hijo también, nosotros obedezcamos a nuestros padres, y pues así Dios nos bendecirá y tendremos larga vida aquí en la tierra. Y el hecho de tener larga vida no significa de que sí vamos a vivir 80, 90 años. Lo que Dios nos dé significa, sino de que vamos a tener larga vida, pero una vida bendecida, porque eso es lo bueno de nuestro Dios. Dios y Jehová, que es el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no paga mal. Escuchen bien, Jehová no paga mal al que le sirve, Jehová bendice. Por eso él dice, he aquí la bendición y la maldición. La bendición si obedecen y ponen por obra mis leyes, la maldición si ustedes no quieren obedecerle. Así que yo los exhorto a de que nosotros escojamos vida, escojamos la bendición que Dios nos tiene preparada para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es obediente. Y esa es la fe. Fe significa, es emuná, que es fidelidad. ¿Y qué? ¿Fidelidad a qué? A la palabra de Dios. Fidelidad a los preceptos que Dios tiene establecido para nosotros, para que nos vaya bien. Lo que decía anteriormente acerca de un hombre que muere, dice el 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche. Esto es cuando una persona ha sido crucificada sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que ese es otro mandamiento. Dije anteriormente que los expertos han contado que en esta parachá más o menos 70, 72 mandamientos únicamente. El capítulo 22 dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a su hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le pierde y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Esto es como la historia del buen samaritano. Sabemos que muchos pasaron de lejos, pero solo uno se dignó en parar y ayudarle al prójimo. Oigan bien, algo muy importante, y que es lo que viene aquí en el versículo 5, de Deuteronomio 22. Escuchen bien. Y esto, pues, ¿qué les digo? Ya cada quien, estamos viviendo en un mundo de que cada quien hace como le parece, y a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Así que está claro, yo no tengo que agregarle a esto, así que cada quien, cada sexo tiene su vestimenta. Esto no es que el hombre es más que la mujer, no estamos hablando de eso. Así que nomás está hablando aquí de las prendas de la mujer que no deben ser vestidas por el hombre y viceversa. El 6 dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Eso significa que la madre será la que correrá con la suerte de irse y nomás los pollos serán tomados. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, ni de él cayere alguno. Esto es en el techo. En el techo harían una como una baranda que le llaman en algunos lados. Es para prevenir que alguien se deslice en el techo debemos entender que las casas, la arquitectura de las casas de antes no es la misma arquitectura de las casas de hoy, sino que la arquitectura de la casa en aquel entonces se hacía una casa, un tipo cuadrado y como una terraza sobre ese cuadrado, y por eso le pedían de que hiciera alrededor como un pretil, como una valla, para que la persona no se cayera. Mucha de esta gente usaba esa parte de la casa, la parte de arriba, el techo, pero pues sobre el techo, para poner sus granos y cosas así. Al 9 dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Estos son los conocidos tzitzis que habla en, si mal no recuerdo, también en Números capítulo 15 del 37 al 41, donde dice que si te harás franjas en tus vestidos. O sea que esto es un símbolo, es un atuendo, parte de la vestimenta de un hombre, para que recordatorio de los mandamientos de Jehová. Vamos a otras leyes, que son las leyes de castidad. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere falta que den que hablar, esto es básicamente de que el hombre tiene que tener pruebas si la mujer es la que agarró por esposa no es virgen. Si se llega a comprobar de que él está diciendo lo correcto, pues la apedrean a la mujer. Pero si él está mintiendo, le dan de latigazos. Así que dice el versículo 18: entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, esto es en caso de que él esté mintiendo, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales dará al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. O sea que no va a difamar a una doncella de Israel. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta. Es muy importante notar que casi todos los juicios se hacían a la puerta en la puerta de la casa. Entonces la doncella tendría que ser sacada a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitará el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno o alguna se hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces, o sea, no gritó en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, ella dio voces, o sea, la joven dio voces, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallara a una joven virgen que no fuera desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos los días, en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Ahora, esto es muy importante. Ahora, esto se refiere al quién entra y quién no entra a la congregación de Jehová. Y si hay niños, por favor, yo voy a pedir que si algún niño está escuchando, de que por favor, por un momento, lo retiren, porque no es un lenguaje obsceno, pero sí, pues hay algunas palabras que son palabras de adulto y que pues me gustaría de que tuvieran cuidado si hay algún niño escuchando. Dice el capítulo 23. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación. Quiero hacer un paréntesis aquí en esta palabra bastardo. Bastardo, para nuestro entender hoy por hoy, significa un hijo ilegítimo, significa de que es un hijo producto de una relación fuera de matrimonio. Y por lo general el niño crece únicamente con su madre y no con su padre. Pero en el contexto aquí que estamos hablando bíblico, bastardo es el hijo de un judío, perdón, de un israelita con una mujer no israelita, o sea, con una mujer, podríamos decir, de cualquier otra nación que no sea de la nación de Israel. Ese es un bastardo. Dice que ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, siempre, por cuanto no salieron a recibir, no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. No sé si ustedes se acuerdan de que Balaam, un supuesto profeta, fue alquilado sus servicios por Balac para que maldijese al pueblo de Israel. Fueron como tres ocasiones, hicieron holocaustos y en fin, en tres ocasiones para maldecir al pueblo de Israel, mas Dios no permitió que eso sucediera. Aquí dice el versículo 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y esto te amaba no significa que Jehová no te ama hoy. Y todavía Jehová tiene por pueblo a Israel. Aquí hay un verso con referente a esto que estamos hablando. El número 6, que dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No me digan, hay cosas en la Biblia de realmente de que uno no tiene explicación. Sabemos que es un Dios misericordioso. Pero aquí es claro de que dice, habla de estas, de los amonitas y de los moabitas, que ellos, como no salieron a encontrar a Israel cuando con pan y agua cuando venían de Egipto, eso fue una maldición para ellos. Y aparte de que contrataron a Balaam, hijo de Beor, y por los amonitas también los israelitas cometieron mucho pecado. Así que dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Así que eso es lo que dice la Escritura. Sabemos que nosotros no le podemos añadir ni quitar. Eso es lo que Dios dice. Eso es ley. El 7 dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Edomita es otro nombre que recibe el hermano gemelo de Jacob. Es Esaú. Le llaman también edomita. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos, está hablando de los edomitas y de los egipcios, que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Eso era en cuanto a las leyes para la congregación, o quién entra y quién no entra a la congregación de Jehová. Es de entender que aparte de lo que hemos hablado, la persona tiene que obedecer la ley de Jehová también. Ahora, hay unas leyes sanitarias, dice el versículo 9 del capítulo 23. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas, escúchenlo bien, una estaca. Y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Para los que necesitan traducción de esto, que pues está claro, significa que cuando fueren a hacer sus necesidades al monte, al aire libre, ellos tendrían que llevar una estaca, algo para hacer un agujero en la tierra y ahí, como un excusado, ¿no? Como un hoyo, como un agujero, y ahí depositar su excremento y al terminar, pues taparlo. Taparlo. ¿Por qué? Bueno, Dios lo explica aquí. Dice el 14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Es increíble, ¿verdad? Cómo también le está diciendo a los israelitas que deben de ser limpios. Él es un Dios que no es un Dios donde hay impureza, donde hay suciedad. Él no va a visitar, dice, ese campamento cuando hay impureza, cuando hay algo sucio. De esa forma nosotros debemos entender de que nos debemos comportar cuando nosotros dedicamos una casa. O sea, tenemos que empezar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, comer comida limpia, que ese es otro tema, la comida limpia que habla en Levíticos 11, que es la comida que nosotros debemos comer. Aparte de nosotros, también hay algo que nosotros debemos hacer y es mantener limpio el lugar donde nosotros vivimos. Y no solo limpio, es decir, no solo levantar algún papel que está en el piso ni nada de eso, sino de que procurar que no haya nada inmundo. De que, por ejemplo, ahora, que este es algo, una idea personal, ahora con lo moderno, con la era moderna que pues nosotros hemos puesto el inodoro, o sea, el servicio donde uno hace sus necesidades cuando orina y hace pupú, popó, le dicen algunos. Hay unos que le dicen número uno, número dos. Lo hemos puesto en medio de la casa. Y por si fuera poco, muchas veces está a la par de la cocina. Yo creo que por mucho que se limpie esto, siempre va a haber una impureza. O sea, esto es mi manera de pensar. Mi manera de pensar es que esto no debe ser así y que estas facilidades tienen que ser construidas fuera de la casa donde uno habita. Bueno, ahí se lo dejo a cada quien, pero esa es mi opinión particular, que ahora los inodoros se han puesto dentro de la casa y para, pues, rematar, como dice, a la par de las cocinas. Así que Dios dice claramente que Él, cuando ve una inmundicia, no llega a ese lugar, se vuelve. Así que es algo de considerar aquellos que, pues, tienen planes de construir su casa y que tienen planes de, y que están agradecidos con Dios y que tienen en su corazón hacer lo que Dios dice en su ley, pues es algo que deben de considerar. ¿Dónde ubicar el inodoro para hacer estas necesidades? Leyes humanitarias en el capítulo 23, versículo 25. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo y en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de sus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimirás. Escuchen bien lo que viene aquí. No haya ramera entre las hijas de Israel. Ramera es una de las palabras que para prostituta también. Para prostituta, ramera, mujer de la vida alegre, mujer fácil. Hay muchos sinónimos que se le da a esta. Pero en conclusión, es una prostituta, una ramera. Dice que no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomitas. Esta es otra palabra que se le da al hombre que se prostituye. O sea que tampoco dice que ni haya hombre prostituto de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. En otras palabras, una prostituta, desde luego, vende su cuerpo por dinero. Este dinero no puede ser usado para comprar algo, digamos, que esta persona, esta mujer hace un voto y ese voto necesita comprar un carnero para hacer un sacrificio a Dios por gratitud, por lo que sea. Pero ese dinero es mal habido, entonces no permite Dios que se use ese dinero para adorarlo a Él en ninguna de las formas. Aquí cuando dice que habla del perro, deje ver dónde está. Ni el precio de un perro a la casa de Jehová. Está hablando ahora del hombre que se prostituye. De la misma forma, el hombre se prostituye y obtiene ganancias de esta prostitución. No hará tal cosa de que comprará algo o dará dinero a la congregación. Ese dinero que ha sido adquirido en una forma abominable no puede ser utilizado en ninguna forma para adorar a nuestro Dios. El 19 dice, no exigirás de tu hermano, perdón, lo de perro es una forma de decir, no sé si lo aclaré, no se está refiriendo al perro, al animal, al que ladra, no se está refiriendo a eso, sino de que muchas veces al hombre que hace prostitución se le dice perro. Ahora, el 19, no exigirás de tu hermano intereses de dinero, ni intereses de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Y es de entender quién es tu hermano. Tu hermano es aquel que es parte de la familia de Israel, de ese Israel de Dios. Y para que sea tu hermano, no está hablando aquí hermano de sangre, sino puede ser hermano de sangre, pero también está hablando de ese hermano que ha sido adherido y ha sido adoptado dentro de la familia de Dios, que hay un solo Dios, una sola ley, tanto para el natural como para el extranjero. Así que ese ya viene a ser tu hermano. Hay muchos ejemplos en la Biblia, uno de ellos es Caleb. Caleb no era un israelita de nacimiento, más él se adherió a la tribu de Judá y pasó a ser uno de ellos. Tanto así que fue uno de los dos espías que pasaron a espiar la tierra prometida, valga la redundancia. Y fue uno, él junto con Josué, que dieron el buen reporte. O sea, que dijeron, sí, nosotros podemos, Jehová está con nosotros y nosotros podemos conquistar la tierra prometida, a diferencia de los 10 que dieron mal reporte y por eso costó la vida a miles de israelitas, porque ellos desfallecieron en su corazón. Está hablando de su hermano. Tu hermano no le pedirás interés. Si le prestaste $10, $10 recibirás de vuelta. No recibirás más, ni le exigirás más. Para que Dios y Jehová te bendiga, dice su palabra, en todas tus obras, en todo lo de que haga tu mano, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. O sea, es un mandamiento. Cuando haces voto, otra cosa muy interesante, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Esto es, si no lo haces, si no lo cumples. Si, por ejemplo, por decir algo, si tú dices, oye, Jehová mi Dios, yo te voy a entregar el almuerzo, yo no voy a almorzar, yo voy a desayunar, tan pronto yo desayune, yo no voy a probar bocado, sino hasta las 6 de la tarde, por decir algo. Sí voy a poder tomar agua, tomar algo líquido, y tú pones todos los parámetros de tu voto. Una vez terminas con tu voto y todo lo que marca tu voto, hay que cumplirlo. Ya hablamos en una paracha anterior acerca de esto. Pero hay que cumplirlo, porque Dios demandará de nosotros cuando hacemos un voto. Y si no lo cumplimos, nos es pecado. Así que dije, nos es pecado. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, porque no has prometido nada. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. En otras palabras, cuando tú pases por un viñedo, por una plantación de uvas, puedes coger uvas, tú puedes, pero de ninguna manera es como aquellos restaurantes que tienen, que por lo general son chinos, que dice todo lo que puedas comer, pero no puedes llevar nada. O sea, que lo que puedas comer, cómetelo. Pero no es que tú vas a echar en una bolsa y esto yo me lo... No. Eso es lo mismo que dice Dios. Puedes comer uvas, pero no poner en tu cesto para llevar a la casa. Oh, mira, mi fulano está allá en la casa, yo le voy a llevar uvas. No, no, no, de ninguna manera, eso es robo. Tampoco dice que pondrás el machete o el corvo, como le llaman algunos. O sea, que no cortarás nada de lo que está en el sembrado de tu prójimo. Podrás comer, sí, pero no pongas el machete, no le pongas ahí como que ya estás levantando cosecha. De ninguna manera, eso sería robo. El 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirás carta de divorcio y la entregarás en su mano y la despedirás de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer después que fue envilecida, porque es abominación. O sea que el primer esposo no la puede recoger después que ésta se fue y se casó con otro, ya no la puede volver a tomar. Dice la palabra de Dios que es abominación, así que eso es lo que él dice. Es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da para heredar. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a su mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. O sea que este molino es el sustento de esta persona, entonces no tomarás eso como una garantía por algún préstamo, por algo que te hace tu hermano. Cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado y lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Habla también de que debemos observar, dice el 8, en cuanto a la plaga de lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a Miriam, a María, dice aquí Miriam, que es o fue la hermana de Moisés y de Aarón en el camino después que saliste de Egipto. Ella fue, habló en contra de su hermano Moisés y el castigo fue de que tuvieron que expulsarla del campamento por 7 días porque ella se volvió leprosa. Dice el 10 del capítulo 24, cuando entregareis a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomar la prenda. Te quedará fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. O sea, no tienes que ir a tu casa y decirle, oye, mira, esto es mío, yo lo quiero, lo necesito. No, se lo pides, tranquilo, te quedas afuera, lo esperas, él va a su casa, porque eso sería profanar la casa de tu hermano. Esas son mis palabras, no lo dice aquí, pero no sé. Dice, vamos a leer lo que dice la Biblia. Te quedará fuera y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en la tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ahora lo que viene es algo muy importante, y han hecho teología muchas veces de esto y de las maldiciones generacionales que algunos le llaman, pero aquí está claro, dice el versículo 16 de Deuteronomio 24. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Está claro. Está claro. En una paracha anteriormente, cuando Cora se rebeló contra Moisés, o sea, contra Dios también, porque Moisés fue puesto por Dios, los hijos de Cora, de Coré, perdón, no murieron porque ellos no participaron en el pecado de su padre. Así que hay muchos ejemplos en la Biblia y no solo aquí lo habla la Biblia. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que también aquí dice en 2 Crónicas 25:4, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Y hay otro verso que es en Segunda de Reyes 14:6, dice, pero no mató a los hijos, otra vez dice lo mismo de lo que estamos leyendo anteriormente, de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Así que yo veo que esto está muy claro, de que cada uno va a llevar su pecado. Desde luego, yo creo de que hay consecuencias de los pecados de los padres, de que afectan a los hijos. Déjeme poner un ejemplo que se me viene a la mente. Si una persona es borracha, no cuida su cuerpo, le pone alcohol, esa persona de lo que trabaja se lo toma todo, no hay comida en su casa, los niños van a sufrir las consecuencias, porque pues los niños van a tener de repente que salir a pedir y habrán consecuencias del pecado de su padre, mas sin embargo ese no es el pecado del hijo, y el hijo no va a morir por el pecado del padre y viceversa. Así que eso es lo que dice la Biblia. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. En otras palabras, lo que significa es de que cuando la persona esté levantando cosecha, no regrese a buscar y buscar y buscar si se le cayó una uva, o sea, a tratar de recoger el 100% de su cosecha, sino de que se acuerde de que en Israel también hay viudas, de que en Israel también hay huérfanos y que Jehová les está mandando, no es que les está diciendo que lo consideren, sino que les está mandando a de que no hagan este tipo de

Dios les bendiga una vez más. Gracias por estar en sintonía de Tora para las Naciones. Recuerden que pueden escuchar este mensaje también y muchos más, además de música, en la radio Tora para las Naciones. Esta radio la pueden encontrar en TuneIn y Shoutcast. Son aplicaciones gratis, así que las pueden bajar tanto para Androides, para equipos Androides y para los productos Apple. Así que Dios les bendiga, shalom y bendiciones a Israel.